Esto es Recuerdos, el capítulo 79. Entramos en la recta final de este 2015, por temporada y por ser el décimo mes, con la memoria ocupada, como en los 10 años de la separación de la banda finlandesa Sentenced, un gran referente dentro de la escena escandinava. Las prisas por no dejar a las bandas que se han manifestado por insistencia, otras de forma voluntaria a sonar a través de nuestro trabajo semanal, así como de aquellas que nos han llegado por medio de una recomendación o recopilación de algún sello subterráneo. Los carteles con las primeras confirmaciones para el verano del 2016.

Light, light, light, you are a stable, so wait to be a part of the job. We'll be right back. La banda finlandesa tuvo una carrera meteórica. En 1988 se llamaban Deformity, con Mika Tenkula, Sami Lopaka en las guitarras y Vesa Ranta en la batería. Como han podido comprobar, practicaban un death metal de gran calidad, sin llegar a ser melódico. En 1989 cambian el nombre a Sentenced. Ya para 1990 se graba su demo When Death Join Us. Luego de esto se incorpora el vocalista Taneli Jarpa. En 1991 lanzan su trabajo debut, Shadow of the Past, de donde escuchamos The True. De 1993 su segundo trabajo, North From Here, los cortes Northern Lights y Awaiting the Winter Frost. De aquí, con el cambio de discográfica, su música se acercó a un sonido más accesible y técnico a la vez. Se edita Amog, considerado su obra cumbre. Puedo decir que los trabajos anteriores suenan más atemporales y contundentes. De Amog escuchamos La Grandiosa Nepente, Moon Magic y cerró el bloque anterior, Forever Lost. Thank you. también se recuerdan 5 años de la separación de los Theatre of Tragedy. Este 2 de octubre, he recurrido a una reseña de Mark Empire, quien en muchas ocasiones lo considero mi mentor. Puedes escucharlo y aprender mucho. Una mente privilegiada, seguidor incondicional de Theatre of Tragedy. Su sueño será volverlos a ver sobre un escenario juntos. En 1990 surge un grupo de bandas que llevaron el Doom Gothic y lo desarrollaron bajo sus propias reglas. By Dying Bright, Anathema, Paradise Lost, Crematory, The Gathering y por supuesto Theatre of Tragedy. Estas bandas fueron las más visibles. A finales de la década todos experimentaron nuevos caminos. Theatre of Tragedy con Music, algo reprochado en su momento, pero el cambio más trascendental será la salida de Liv Kristine Spenaes. Lastimosamente, Liv era más que la voz, era la imagen inconfundible de la banda. Esto marcó los trabajos siguientes, Storm y Forever is the War. Hasta el último concierto, un 2 de octubre de 2010, hace 5 años. Escucharemos los temas Soliloquio, Sweet Arctow, Venus y Siren. We'll be right back. Jeg skal grine og få det I gang, så skal jeg være med hjert og blåse. Sing low, slow! We'll be right back. posicionamos un hecho actual, este se convertirá en recuerdo pronto. Lastimosamente, Sigur Bong Graven, más conocido como Satyr, vocalista de Satyricon, ha sido diagnosticado de un tumor cerebral. Toda la comunidad de la música extrema ha mostrado su apoyo. Nosotros no íbamos a ser menos. Él, con 16 años, en 1990, forma la banda junto a Carmichael Eide, ahora en Aura Noir. En sus inicios ejecutaban un black metal brutal. En su tercer trabajo, Nemesis Divina, encontramos los temas que se incluían en las recopilaciones de Undead Just the Beginning. Los que escuchamos en el bloque anterior a estas palabras, Forked Set y Mother North, también de su trabajo de 2008, The Age of Nero, los cortes Black Crown on a Tombstone y The Sin of Trident. All right. Otro de los recuerdos de en estos días nos dirigen al nombre de una de las bandas más grandes de la historia, AC/DC. La muerte de Bon Scott deja a la banda en la difícil tarea de cubrir un puesto gigante. Su carisma y registro vocal bastante diferenciado hacían pensar que esto no sería posible. Desde Back in Black ejerce de cantante Brian Johnson. Él fue el elegido. Este 5 de octubre llegó a los 68 años y aún giran por el mundo dejando su sonido particular, sencillo y efectivo. Escuchamos en el bloque anterior los temas Rock and Roll and Noise Pollution y el super tema Shoot a Thrill desde Back in Black, y confirmando que era la persona indicada para el puesto, Evil Works desde 4-2 About to Rock. Ha llegado el momento de presentar una nueva banda en Ciudad Cero Radio, esta vez Metal Sin Fronteras, presentado gracias a Carlos Lara. Nos lleva nuevamente hasta Monterrey. Quiero saludar a toda esa gente de Monterrey Distrito Federal que nos escuchan y a los músicos que nos han confiado sus trabajos para presentarlos. Hoy miércoles 7 de octubre hace acto de presencia Spit on Your Grave, banda que se forma en el 2012 en Nuevo León, Monterrey, México. Desde 2013 sus integrantes son Citrali en las voces, Ceci en la guitarra, Elisa en el bajo y Cráneo en la batería. Si habrán dado cuenta, es una banda de death metal liderada por mujeres. Sus líricas están relacionadas con temática agresiva, sangre, desorden mental. La voz logra unos gruñidos ásperos y desgarradores sobre una base de riffs crudos de su guitarra. Los miembros se han mantenido estables y pueden mantener el objetivo inicial. Han presentado su música en grandes eventos dentro de la ciudad. Tal vez el más relevante sea la participación en el festival Hell and Heaven de 2014, junto a bandas internacionales de la talla de Venom, Samael, Obituary, Terrorizer o Rotting Christ. Desde su trabajo Existential Murderer, el mismo que cuenta con 10 tracks y está editado bajo el sello Asenat Records, escucharemos los temas Blood Flows Freely, Perversions y Revenge. Actualmente se encuentran terminando su nuevo trabajo, que estará listo para inicios de 2016. We'll be right back. llegado al bloque final, nuevamente a cerrar un círculo. El recuerdo de hoy es el turno de la banda que nos trae Carla Almeida desde Ecuador. En septiembre de 2011, en Cuenca, Ecuador, Henry Mogrovejo decide llevar adelante Blackout. Inicialmente con compañeros de colegio, sin mucha suerte, en agosto de 2012 se logra dar identidad al sonido de la banda y se crean los primeros temas, Wheel of Fire y Foot Pain, con músicos que abandonan de nuevo el proyecto. Esto sucede en diciembre de 2012 y es cuando entran en escena Juan Moreno, voz y guitarra, procedente de Morbid Sin, Carlos Cordero en el bajo, ex músico de la banda Katrina. Finalmente Pedro Moreno en la batería, llega desde la banda Anger. Sus intereses e influencias comunes logran la madurez y fuerza para que hoy Blackout suenen aquí, con ustedes en Ciudad Cero Radio. Blackout, el significado textual es apagón, y quiere hacer una crítica a la sociedad que camina a oscuras. Escucharemos los temas Foot Pain de su primera etapa, Infierno y En Mis Manos Tu Amanecer. Esto ya es un recuerdo en el tiempo. Capítulo 79. Nos escuchamos la semana que viene.